Hemos fijado la fecha para la renovación de autoridades, va a ser el domingo 6 de junio, por lo cual el 7 de abril se va a hacer la convocatoria y en virtud del cronograma que establece y los plazos que establece nuestra carta orgánica, el 7 de mayo va a ser el último día para presentación de listas. ¿Hay consenso para que usted sea el que preside el partido? Mira, creo que son muchos los dirigentes que han planteado esa decisión, pero yo soy muy respetuoso de la totalidad de los afiliados. Yo soy candidato a presidente. Seguramente puede existir otro compañero que tenga las mismas intenciones y creerse con capacidad para conducir el partido. Así que en eso vamos a ser muy respetuosos de los tiempos y a su vez las reglas que fija nuestra carta orgánica. Gobernador, se habló del tema Paturlán en esta reunión. Digo, se está analizando en este momento. Yo me tengo que ir por una cuestión de agenda, pero se está analizando. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, a ver, nosotros como partido justicialista estamos analizando absolutamente todas las decisiones. En ese sentido, creo que están funcionando las instituciones. Están funcionando las instituciones y seguramente el partido, en virtud de lo que se defina, si tiene que intervenir políticamente porque ha habido por ahí conductas que tienen que ver con lo partidario que no se condicen con lo que es la gestión, actuará en consecuencia. ¿Usted le cree a Paturlane? Yo no tengo por qué creerle o no a Marta Paturlane, no tengo elementos. Creo que han funcionado hasta ahora todas las instituciones. En un momento se ha recurrido a la justicia. La justicia tomó la decisión que creía conveniente sin ningún tipo de interferencia, como pasa en la provincia de La Pampa, y se está desarrollando un proceso que está dentro de las normas legales de la provincia de La Pampa. ¿Hay causales como para que pueda intervenir el Poder Ejecutivo? No tengo elementos. Sinceramente no tengo elementos, y usted sabe que a mí no me gusta hablar de cuestiones. La Argentina está como está porque todo el mundo habla sin elementos. ¿Qué está reuniendo con la distinta ley? ¿Qué rol va a cumplir el ex gobernador Marín? Muy importante. Si el doctor Marín deja de ser presidente, no va a dejar de ser afiliado ni tampoco dirigente. Yo lo he hecho permanentemente. La idea, si llego a ser presidente del partido, es un partido que escuche a todos, que le dé participación a todos. O sea, la misma impronta que yo tengo como gobierno de la mayor integración posible, de escuchar a todos los sectores, que cada sector tenga un lugar donde exponer sus ideas, bienvenido sea. Así que no, todos somos imprescindibles en el Partido Justicialista, desde el presidente hasta el último afiliado. ¿Cuál va a ser la...? Ah, eso no lo sabría decirlo, es una decisión muy personal de Carlos y bueno, si es bienvenido sea. Hablando de las elecciones legislativas, digo, ¿puede ser el año este donde en el Partido Justicialista encabece una mujer? Mirá, nunca hay que descartar absolutamente nada. Nosotros buscaremos el mejor armado partidario y legislativo para que tenga la lista. Primero, mayor representatividad del justicialismo pampeano y también de todos los partidos que están trabajando, del campo popular que están trabajando con el Partido Justicialista, para llegar la mejor opción y para subir para ganar las elecciones. Ese es el objetivo, ganar las elecciones. ¿Cuál debería ser el rol del kirchnerismo en el Partido Justicialista? Mira, el mismo que tienen todos. Aquí hay una sola palabra, uno mismo que yo creo que es el peronismo. Creo que lo hemos demostrado. Hemos puesto como objetivo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, primero en la provincia de La Pampa seguir siendo gobierno, a nivel nacional gobernar la Argentina y hoy por hoy cumplir con los objetivos por los cuales nos votó la gente. Hacer un país para todos. ¿Hay una unidad internamente acá dentro del PJ? Mira, siempre hay discusiones y eso es lo bueno que tiene. No tenemos que escaparla de ninguna discusión. Lo que sí no podemos perder el eje de cuál debe ser el objetivo. Y cuando el objetivo es muy claro y cuando ese objetivo es la gente, creo que tenemos que dejar de lado las cuestiones personales. Hay dos nombres dando vuelta, el de Berna y el de Luchi Alonso para senadores. Digo, ¿qué le parece esa dupla? Bueno, lo que yo te decía hoy del gobernador Berna, no tengo que hacer ningún tipo de aporte. Con respecto a Luchi, creo que tiene una gran formación, tiene una gran representatividad a nivel nacional, pero la tienen un montón de mujeres y hombres del Partido Justicialista. Una vez más, y esto no es un latiguillo, en el Partido Justicialista sobran candidatos, siempre, y con capacidad. ¿Qué van a pasar con las PASO? Y bueno, esperemos, digamos, hoy por hoy nosotros estamos en el día a día. Ustedes fíjense que el proceso electoral a nivel nacional se dispara en los primeros días de mayo, o sea, todavía falta un tiempo. Ustedes saben bien que en tiempos de pandemia un día es mucho. Así que bueno, se analizarán permanentemente cada una de las situaciones y cuál es el mejor escenario para hacer las PASO, no hacerlas, postergarlas o no. Pero bueno, es un tema que está en discusión permanente. ¿Y qué? Yo creo que sinceramente es un proceso que hoy por hoy no sería tan imprescindible, porque no sería cercenar el derecho a voto de los argentinos, porque en octubre se vota sí o sí. Por ahí sí, analizarlo siempre en virtud de la situación epidemiológica. Esperemos que no llegue la segunda ola, esperemos vacunar lo antes posible para que haya este escenario donde realmente las PASO no sean, digamos, una herramienta más para, digamos, no salir adelante desde el punto de vista de, como te decía hoy, las cuestiones sanitarias, que no sirvan las PASO para, digamos, perjudicar la situación sanitaria. ¿Preocupa la salud del ministro Moralejo? Preocupa como por el hecho de que esté internado en un dispositivo hospitalario, preocupa, pero digamos, tenemos una gran optimismo, primero por la fortaleza del sistema como es sanitario pampeano, y a tu vez, bueno, también la fortaleza de él. Y bueno, hoy está siendo tratado con uno de los cuatro tratamientos paliativos que tiene la provincia de La Pampa, y hoy por hoy la evolución es favorable. ¿Cómo está viendo la situación de Formosa? Bueno, a ver, nosotros siempre lo hemos dicho, no congeniamos con ningún tipo de violencia, menos la violencia institucional cuando es el Estado el que tiene que ser responsable de fijar las ruedas. Pero lamentablemente, como siempre pasa, digamos, se ha politizado mucho. No es casualidad que haya dirigentes nacionales de la oposición haciendo campaña en la provincia de Mendoza, de Formosa. Y también, como te digo, hay que conocer las cuestiones con mucho detalle para tomar decisiones y hacer comentarios y a su vez declaraciones que tengan que ver con la realidad. Nosotros respetamos la institucionalidad, pero tampoco, digamos, por supuesto, lo hemos dicho, lo practicamos, nosotros no permitimos ningún tipo de violencia, de ningún tipo. Y en eso actuamos. Seguramente las instituciones y el tiempo determinarán si hubo no violencia institucional o si hubo activistas de la oposición trabajando. No es casualidad tampoco un dato que está certificado de que la mayoría de los detenidos no tenía domicilio en Formosa. Las mujeres de la mayoría de los partidos están pidiendo espacio y piden poder tomar decisiones. ¿Qué pasa en el PJ? ¿Y con bueno, hay posibilidad de que pueda presidir el PJ a una mujer? Mira, todo tiene que ver que con la situación de cada uno y cómo por dónde pasan los consensos. Hoy está vigente en la provincia de La Pampa una ley que habla de la paridad de cargos electivos, así que nosotros la vamos a respetar a rajatabla en esta constitución del Partido Justicialista. En todas las, acá no solo se renueva las autoridades a nivel provincial, sino también a nivel local.